para volver a escuchar la radio cuando queremos, donde queremos. Radionauta.com.ar. Y a quienes dicen que nosotras queremos lucrar con esta ley, quiero decirles que acá estamos pidiendo todo lo contrario. Que se legalice la interrupción voluntaria del embarazo, es decir, que el Estado se haga cargo de garantizarla de forma gratuita en un país donde la salud es de acceso público, gratuito y universal. En Argentina, un país de avanzada en materia de acceso a la salud, se somete a las personas que abortan a métodos que hace muchísimos años no son recomendados por la Organización Mundial de la Salud. Necesitamos la aprobación de mifepristona y misoprostol de calidad, de producción pública. Necesitamos acceso a la aspiración manual endouterina en todos los niveles de atención. Nos están privando de las formas más seguras y efectivas para interrumpir un embarazo. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radionauta FM 106.3. Radionauta.com.ar. Buenas tardes a todos y todas las y los radioyentes de Radionauta FM 106.3. Estamos en una nueva emisión de El Ombelico del Mundo, este programa de periodismo internacional que ya lleva 6 años en esta querida emisora ubicada en el Centro Cultural Político y Social Olga Vázquez de la ciudad de La Plata. Me toca a presentar este programa porque el conductor habitual, el señor Federico Larsen, estará ausente por algunas largas semanas debido a que está haciendo algunas investigaciones y paseando un poco por el viejo o mal llamado continente, como me han anotado por aquí a mi derecha, a quien justamente voy a presentar. Muy buenas tardes a mis compañeros. Buenas tardes, Lucio. Muy buenas tardes, Francisco. ¿Qué tal, Juanchi? Buenas tardes para vos, para todos los y las radioyentes. Un placer estar aquí nuevamente con una nueva semana de política y diplomacia argentina. En este caso, acercamos un poco lo que fue la reunión, las reuniones que se desarrollaron la semana pasada entre el Mercosur y la Unión Europea, que lo habíamos mencionado, que bueno, que fueron durante toda la semana, de lunes a viernes, que como se esperaba, como se anticipaba, no trajeron demasiados resultados positivos, no trajeron resultados positivos en realidad. Así que bueno, vamos a estar hablando un poco de eso. Vamos a estar charlando también de la visita del vicecanciller lituano, de Lituania. Vamos a estar charlando un poco de las relaciones bilaterales y también de la importante comunidad lituana que hay aquí en Argentina, sobre todo en Berisso. Y también vamos a estar charlando un poco de las reuniones que están teniendo lugar en Bruselas entre lo que es la Unión Europea y la CELAC, la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe, que son bueno, los 33 países de América, salvo Canadá y Estados Unidos. Lucio, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo va? Un saludo para todos, todas y todes. Un nuevo programa, bueno, sin Federico Larsen, que como bien decías, estará acompañándonos desde el sentimiento, podemos decir. Estaremos atentos a todo lo que ocurra con la política internacional y lo que ocurrió particularmente con lo que fue quizá la reunión más importante del año en materia internacional, la reunión entre la cumbre, entre Vladimir Putin, el presidente de Rusia, y Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, y lo que dejó las cataratas de críticas contra Donald Trump por su actuación ante el presidente de Rusia y la actuación también de Israel en la Franja de Gaza. Hubo algunos enfrentamientos muy graves con Hamas en la Franja de Gaza durante todo el fin de semana, así que también lo vamos a estar analizando. También vamos a estar en comunicación directo con Haití debido a la renuncia del primer ministro luego de ese acuerdo con el Fondo Monetario Internacional reciente que ha hecho Haití y bueno, y el ajuste último que sucedió en movilizaciones y justamente en la renuncia del presidente. Vamos a estar, como habitualmente hacemos, con la columna del panorama africano, con la columna del Movimiento Social. En el día de la fecha vamos a estar hablando de lo que dejó el 24 Foro de Sao Paulo, que se acaba de terminar en la ciudad de La Habana, en Cuba. Eso entre todas las informaciones y el análisis que tenemos para el día de hoy, muy completo. Si se quieren comunicar con nosotros, ¿a dónde lo pueden hacer? Lo pueden hacer a través de Twitter, @ombelicom, o a través de Facebook, Lombélico del Mundo, o a través del WhatsApp más 549-221-670-5190. Saludamos también a nuestra querida operadora Lucianita Franco, al señor Rodolfo Seco, que nos acompaña en esta tarde fría y lluviosa de la ciudad de La Plata. Dichas todas las presentaciones, arrancamos. ¿Qué emisión es? ¿Se está? Ya 196. 196, prontos a la emisión 200, en este León Bélico del Mundo, que arranca de la siguiente manera. Es obvio para todos que las relaciones bilaterales atraviesan un periodo complicado. Sin embargo, estas dificultades, este ambiente tenso que se ha creado, no tienen razones objetivas. Estados Unidos y Rusia eran capaces de mantener un diálogo fuerte, pero nuestras relaciones nunca han sido peores que ahora. No obstante, eso ha cambiado aproximadamente hace 4 horas. De verdad lo creo. Donald Trump mencionó una vez más el tema de la supuesta injerencia de Rusia en el proceso electoral de Estados Unidos. Le repetí lo que ya le había dicho en reuniones anteriores, incluso personalmente. Rusia nunca ha interferido en los procesos internos de Estados Unidos y no tiene planeado hacerlo. Es desastroso para nuestro país. Nos mantiene separados. No hubo ninguna colusión, para nada, y todos lo saben. Lo que escuchábamos recién era la cumbre que mencionábamos al principio del programa entre el señor presidente de Rusia, Putin, y el señor Donald Trump. Cumbre que se llevó en la ciudad de Helsinki, en Finlandia. Estamos ahí con alguna música de fondo que ya vamos a poder resolver. Una cumbre, como decíamos, histórica, que será justamente la cumbre del año, en la que había varios temas a tratar. Se hizo mucho hincapié en que quienes se reunían eran las dos potencias nucleares del mundo, los dos países que tienen el 90% del armamento nuclear del mundo. Y justamente uno de los temas a tratar era acerca del desarme de Irán. También iban a intercambiar posiciones sobre Ucrania, Siria, bueno, la situación siria, justamente que ahí hubo una controversia, ¿no? Graciosa entre Donald Trump y Putin. Putin le dice, bueno, nosotros actuamos hasta acá sobre Siria, y le pasó literalmente una pelota de fútbol, luego de haber terminado el Mundial, al señor Donald Trump, diciéndole de algún modo, bueno, ahora ustedes también tienen que incidir positivamente en este aspecto. Y otro de los temas que el que más controversia generaba era acerca de la influencia, de lo que se ha denominado el Russia Gate, esta supuesta influencia que ha tenido el gobierno de Rusia en las elecciones de 2016 de Estados Unidos, que habrían derivado justamente con la asunción de Donald Trump. Siendo que esto ocurrió, estamos hablando del lunes, el viernes el fiscal que lleva a cabo el caso del Russiagate, digamos, Robert Mueller, ¿no? Investigó, ya, digamos, acusó a 12 personas de Estados Unidos. De Rusia. De Estados Unidos, pero que supuestamente él dice que son rusas. Claro. De interferir justamente en las elecciones. En realidad no pasó, no se hizo público quiénes eran todavía estas 12 personas. Entonces como que queda ahí medio latente, porque lo que decía Donald Trump es, está bien, están haciendo las investigaciones pertinentes, pero nosotros no tenemos nada que ver, nosotros no sabíamos que eran rusos, justamente por eso tampoco se dio a conocer todavía la identidad de estos 12 personajes. Y lo que sucedió en esa reunión, cumbre, entre Putin y Donald Trump, distó de lo que ocurrió después, ¿no? ¿Qué ocurrió después? Toda la prensa, toda la clase política de Estados Unidos le salió a denunciar al señor Donald Trump por haber hecho lo que creo que habría que fijarse en los archivos, y pero pocos que ningún presidente de la historia de Estados Unidos ha hecho dos cosas, o al revés lo digo. Siempre un presidente de Estados Unidos en todo país del mundo ha defendido las empresas de Estados Unidos y sobre todas las cosas sus fuerzas armadas y en este caso las fuerzas policiales. Así que, bueno, contra estas cosas fue denunciado el señor Donald Trump, que bueno, después él dijo, no, en realidad fue la prensa la que me malinterpretó, esto sí, no fue así. Sí, se tuvo que desdecir Donald Trump luego de lo que fue su actuación en ante Vladimir Putin en Helsinki, la capital de Finlandia, nuevamente un lugar neutral para reunirse con el máximo representante de Rusia. Lo cierto es que luego de la reunión, Trump en la conferencia de prensa dijo: tengo una gran confianza en mi gente de inteligencia, pero les voy a decir que Putin fue extremadamente fuerte, incontundente en su negativa de haber interferido en las elecciones. Lo importante de esta frase es que coloca a las agencias de inteligencia de los Estados Unidos, tanto el FBI como la NSA y la CIA, en el mismo escalón que Vladimir Putin. Es decir, le da el mismo sentimiento de veracidad a Putin, que es el representante del país que está acusado de haber interferido, que a sus propias agencias de inteligencia, que son las que se encargan de descubrirlo y se encargan de investigar si hubo o no interferencia, y quienes sostienen que sí hubo interferencia. Es decir, hubo una negativa de Donald Trump a la negativa de Rusia y un sustento y un apoyo nuevamente a Vladimir Putin en un momento que era totalmente inesperado, porque era la primera cumbre en la que se tenía y porque venía Robert Mueller de denunciar a 12 agentes de haber interferido en las computadoras del Partido Demócrata y en el mail de Hillary Clinton. Por eso fue tan negativa la frase de Donald Trump y tanto el revuelo que se suscitó en relación a esto. Sí, y las investigaciones están cada vez más avanzadas, ¿no? Digamos, no solo acerca de estos dos agentes, hoy también conocimos una nueva supuestamente agente ligada al vicegobernador del Banco Central de Rusia, que también habría puesto financiado la campaña del señor Donald Trump a través de la Asociación Nacional del Rifle de Estados Unidos. Por ejemplo, está siendo investigado el hijo mayor del señor Donald Trump, su jefe de campaña, está siendo investigado también el ex consejero de Seguridad Nacional, quien ya dijo que, bueno, ha mentido en las anteriores declaraciones. Bueno, fue lo principal, me parece, que salió en la prensa y se dejó un poco de lado todos los distintos tratados que se iban a hablar y todos los temas más importantes, que es de donde queremos hacer foco. Y por eso estamos en comunicación con el señor Marcelo Montes, quien es director de Relaciones Internacionales, profesor de la Universidad de Villa María de Rosario y la Universidad de La Plata, integrante de la Cátedra de Rusia del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata, que trabaja en la Facultad de Derecho. Señor Marcelo Montes, te saludamos desde el Ombelico del Mundo. Muy buenas tardes. Bien, a ver, lo escuchamos un poquito abajo, si se puede subir. Bueno, en principio queríamos que nos comentes desde tu reflexión qué deja esta cumbre por fuera, en principio, de lo que fueron luego las críticas principales acerca del Russiagate. ¿Qué significa que Putin y Donald Trump se hayan juntado en la ciudad de Helsinki? Bueno, yo te puedo brindar el punto de vista de Rusia, digamos, ¿no? Que es el que más conozco. Desde el punto de vista de Rusia, la cumbre fue positiva porque de alguna forma previamente se preveía una posición de fuerza por parte de Trump y la verdad que el saldo fue bastante positivo, tanto en el lenguaje gestual como en las expresiones de la conferencia de prensa. Claramente el presidente Putin empató prácticamente la cumbre. Y hasta yo podría decir que la desequilibró al reconocer Trump la autocrítica necesaria respecto a cómo se han ido deteriorando las relaciones. Claramente Trump dijo los culpables somos ambas partes. No responsabilizó a Rusia unilateralmente. Y respecto a los otros temas, plantearon cada uno sus puntos de vista sin hacer preponderante alguna de sus visiones respectivas, sino simplemente exponiéndolas. Y en algún momento, yo diría, este fue el momento más importante de la cumbre, fue el reconocimiento expreso de que había terminado la Guerra Fría, que es un enfoque que lamentablemente, tanto a nivel mediático, como a nivel intelectual, como a nivel gubernamental, muchos sectores en el mundo, pero sobre todo en Estados Unidos y en Europa, incluso aquí en Argentina, todavía lamentablemente siguen aferrados, ¿no? Y desde ese punto de vista, claramente Rusia aparece como el malo de la película. Así que el saldo yo diría que es positivo, sin caer en ilusiones como otrora en el pasado, porque Rusia más de una vez se ha ilusionado con el comportamiento norteamericano y al poco tiempo se ha desencantado. Entonces, por ejemplo, en el tema del Russia Gate que vos planteás, ayer al poco tiempo en Twitter, Trump, mientras en la cumbre había planteado que la responsabilidad del triunfo sobre Clinton básicamente radicaba en su liderazgo, y que el propio presidente Putin había enfáticamente manifestado que Rusia no tenía nada que ver con ese triunfo electoral, ayer en Twitter planteó que él confiaba en las expresiones de su propia comunidad de inteligencia, ¿no? Con lo cual, los rusos obviamente nuevamente dijeron, bueno, estamos en presencia de un imprevisible Trump. Ahora, quisiera preguntarte porque a lo largo de estos dos últimos dos años, digamos desde la asunción de Donald Trump y lo que significó en relación a su política de América Primero y de las guerras comerciales que se desataron y que cada mes se profundizan más, han habido distintos movimientos de relacionarse, estoy hablando de entre Rusia, China y Estados Unidos, ¿no? Las principales potencias hoy en día del mundo. En ese reparto tripartito, digamos, del mundo, el lugar de Putin es un lugar de fortaleza, y lo que yo quería consultarte es qué se beneficia, además obviamente de esto importantísimo de marcar como un punto final de lo que sería la Guerra Fría, en qué se beneficia el señor Putin y Rusia en general en relación a los posibles conflictos que puede tener que tiene con China. Bueno, Rusia, no todo es sencillo en la relación con China, ¿no? Uno tiende a visualizar que en este tripartito Rusia y China estarían de un lado, enfrentados a Estados Unidos. Eso es así, en cierto modo, solo en el punto de la oposición a la unipolaridad norteamericana. En muchos otros aspectos, Rusia y China tienen bastante en qué diferenciarse. En primer lugar, el peso económico es mucho mayor en favor de China respecto a Rusia. El peso demográfico, lo mismo. No te olvides que es la segunda frontera más extensa del mundo y está totalmente desequilibrada en favor de China desde el punto de vista demográfico por la gran cantidad de población china que hay en esta frontera y la escasa población rusa. Eso Putin ha tratado de revertirlo con políticas de pronatalidad en los últimos años, pero de migración, pero no, obviamente no están los incentivos, los subsidios del Estado soviético para fomentar la población rusa en esos lugares, ¿no? Y después, bueno, por supuesto, hay una cuestión también de desconfianza histórica, porque está claro que China hoy comparte el liderazgo económico con Estados Unidos, hay una especie de G2, y allí Rusia no puede aspirar a desequilibrar esa relación. O sea que, conclusión, el fin de la Guerra Fría no supone un escenario ni siquiera parecido al que en algún momento se planteó con la visita de Nixon a China, ¿no? Donde Estados Unidos desequilibró la relación entre China y la Unión Soviética. Aquí no se puede imaginar un eje sino-ruso en contra de Estados Unidos, ni tampoco un movimiento de Rusia en favor de Estados Unidos en contra de China. Simplemente Rusia aspirará a ciertos consensos con Estados Unidos, sobre todo en la guerra contra el terrorismo, sobre todo en cuestiones como Irán, Corea del Norte, el desarme nuclear, que son los temas que han abordado en la cumbre, pero no necesariamente esos temas son de enfrentamiento con China. Marcelo, buenas tardes. Lucio te saluda, ¿cómo estás? Sí, ¿qué tal? Se especulaba mucho con esta reunión en Helsinki sobre los temas que iban a tratar Vladimir Putin y Donald Trump, pero parece que todas las repercusiones que se produjeron fueron en relación a la supuesta injerencia rusa en las elecciones. ¿Qué dejó para vos esta cumbre para temas como Siria, Ucrania, las relaciones con Irán y demás temas que se iba a tratar en la reunión? Pocos avances, porque, repasando tema por tema, tema sirio, lo que se buscaba era una coordinación mayor de fuerzas entre Estados Unidos y Rusia, por supuesto el respeto de Estados Unidos respecto a la intervención rusa, respecto a los bombardeos de las últimas semanas, sobre las posiciones del terrorismo islámico, y una mayor coordinación respecto también al papel de otros países como Irán y Turquía. Algo que claramente todavía no asoma en el horizonte de Trump. Estados Unidos en ese aspecto está todavía muy presionada por el ala republicana, mismo, en torno a ese rol en Siria. O sea que hay cuestiones todavía domésticas, o cuestiones de política interna que obstruyen de alguna forma esas intenciones que tiene Rusia respecto a Estados Unidos. Lo mismo puede decirse de Ucrania. Putin buscaba que Trump al menos no se involucrara en Ucrania, no entregándole material armamentístico letal a las fuerzas ucranianas para no desequilibrar la relación en el sudeste ucraniano. Creo que eso tampoco se alcanzó. Estados Unidos va a seguir actuando en favor de Ucrania de alguna forma, a pesar de que no tiene ningún interés geopolítico en la región de manera explícita. Y respecto al tema del desarme nuclear, entre paréntesis, no sé si vieron, hubo un periodista que fue retirado de la conferencia de prensa porque estaba con un papel vinculado con la prohibición de armas nucleares. Fue retirado por el personal de seguridad. Sí. Fue censurado prácticamente. Sí. Tampoco se lograron acuerdos muy concretos. Sí, la promesa de que en el próximo encuentro, que va a ser justamente en nuestro país, en noviembre, en el marco del C-20, se siga avanzando, digamos, más concretamente en puntos. Marcelo, ¿qué tal? Francisco te saluda, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Yo, inevitablemente, un poco se me viene a la cabeza lo que fue el Mundial de Rusia y lo que nos ha mostrado la televisión, ¿no? Todo lo que ha sido, lo que uno ha investigado sobre la cuestión interna de Rusia. Vladimir Putin ganó las elecciones este año con un amplio margen de porcentaje, pero en la final del Mundial aparecieron las Pussy Riot. Con una serie de protestas sobre, bueno, que ya las sabemos cuáles son. No sé, se me ocurre preguntarte cuáles son las principales tensiones existentes dentro de Rusia en este momento en un país en donde Putin ha ganado con un amplio margen. Mira, el tema inmediatamente posterior al Mundial Pussy Riot, las Pussy Riot detenidas, y que bueno, eso generó la reacción inmediata del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo ayer, sancionando a Rusia por este tema y por dudas respecto al proceso que condenó a dos chechenos a propósito del asesinato de Ana Politkovskaya, ¿no?, en 2006. Pero bueno, esto quiero dejar consolidado el tema este de que Rusia junto a Turquía son dos de los países extracomunitarios más sancionados por los tribunales de derechos, por el Tribunal de Derechos Humanos de la Unión Europea, así que no es novedoso. Volviendo a tu pregunta, el tema más importante después del Mundial es el aumento de la edad jubilatoria para hombres y mujeres después de 80 años, prácticamente en la década del 30, que no se tocaba, ya estando la Unión Soviética, por supuesto. Y esto iba a motivar aparentemente las protestas de jubilados, muchos pensionados a lo largo del ancho de Rusia, sobre todo en el interior de Rusia. Y en eso está Rusia, digamos. Estas son las semanas claves, digamos, para la discusión del tema y para de qué manera Putin enfrentará estas protestas, que se dice que, bueno, no va a aparecer demasiado en público y sí lo va a hacer a través de funcionarios de gabinete. Básicamente el costo político lo puede llegar a pagar Medvedev, ¿no? Por último, Marcelo, quería consultarte, volviendo a la cuestión siria, pensándolo, bueno, justamente es un conflicto de los más importantes actuales del mundo, que lo que genera con la crisis de los refugiados, los desplazados y demás, la intervención de Rusia en Siria de algún modo ha posibilitado alguna suerte de estabilidad para el gobierno de Bashar al-Assad, y el señor Donald Trump ha tenido el año pasado y a principio de este año algunas medidas unilaterales en ese sentido. Quería preguntarte concretamente qué significa ese pase de pelota simbólico que hizo Putin a Donald Trump. Y bueno, el gran problema yo diría que lo tiene Estados Unidos, ¿no? Porque, insisto, hay un actor importante aquí que es Turquía, que pertenece a la OTAN, que tiene sus intereses geopolíticos en Siria y que de alguna manera ha consensuado ya con la propia Rusia y con Irán, no voy a decir el reparto, pero sí la definición geoestratégica de qué hacer con Siria, y los tres han acordado el respeto de la integridad territorial siria. Con lo cual, cualquier apoyo al separatismo kurdo, cualquier apoyo a la oposición civil siria y demás, va a ser dentro de este marco, ¿no? El respeto a la integridad territorial siria. Y digo, también es un problema para Estados Unidos pensando en la relación con Israel y con los árabes, con Arabia Saudita, porque todos sabemos que Bashar al-Assad ha sido un enemigo histórico de Israel, Irán lo mismo, y Arabia Saudita, por supuesto, junto con los Emiratos Árabes y Qatar, han estado detrás del financiamiento de ISIS en algún momento del 2013-2014. Así que para Rusia no hay problema, digamos, en torno a que su aliado y su gran objetivo en Siria es básicamente la mantención de su base naval, Tartus, algo que ya había logrado la Unión Soviética con el padre de Bashar al-Assad en la década del 70. Así que ese era su gran objetivo. El operativo quirúrgico, militar, aéreo, digamos, que hizo Rusia, ni por asomo ha tenido el costo en vidas humanas, ni el costo material que insumió, por ejemplo, la invasión soviética a Afganistán, que fue prácticamente el Vietnam de la Unión Soviética. Así que la expectativa respecto a la crisis siria por parte de Rusia es absolutamente positiva, un balance tremendamente positivo, un costo mínimo y con el gran objetivo alcanzado, que es, insisto, la base. quien quiera discutir el tema desde el punto de vista político, valorativo, la preservación de la dictadura de Bashir al-Assad, los derechos humanos, el bombardeo a los niños y demás, son todos temas de carácter moral que, por supuesto, son muy atendibles, pero para el lado ruso no están puestos en discusión. Marcelo, te agradecemos mucho tu tiempo y tus reflexiones aquí en Lo Melico del Mundo. No, por favor, gracias a ustedes y a disposición. Muchísimas gracias, hasta pronto. Ahí hablábamos con Marcelo Montes, él es profesor de distintas universidades de Argentina y especialista en Rusia de la Cátedra de Rusia del Instituto de Relaciones Internacionales de La Plata. Bueno, a su parecer fue una reunión... Una buena reunión positiva. Positiva, beneficiosa. No sé si Trump dirá lo mismo, pero bueno, en relación principalmente a Putin, eso seguramente salió con... Si antes tenía una imagen de fortaleza frente, bueno, a lo que es su trayectoria, su historia, y al 70% de votos que tuvo en las últimas elecciones, en esta reunión todavía acrecentó su fortaleza. Pensemos que el señor Donald Trump, aparte, venía en suma tensión con la Unión Europea, ¿no? Claro, eso es lo importante también. Ese es un dato clave porque, a ver, concretamente, días anteriores había dicho, la Unión Europea es un enemigo comercial nuestro. Por lo tanto, viste, saltar el aliado histórico de Estados Unidos, bueno, puso el grito en el cielo y la devolvió con apurando la firma del tratado comercial con Japón. Sí, también estaba la tensión con Alemania, porque Trump acusaba a Alemania de que estaba construyendo un gasoducto subacuático con Rusia y le estaba reprochando a Alemania esta dependencia, esta mayor dependencia del gas ruso. Pero esta cuestión que aumentó las tensiones entre estos dos países, no se trató prácticamente en la cumbre entre Trump y Putin. Así que vamos a ver cómo sigue. Y la Unión Europea, últimamente con Trump, este vínculo transatlántico, no podemos decir que se ha roto, pero sí se ha desgastado bastante. Recordemos también lo que había sido el TTIP, el Tratado Transatlántico, ¿no? de Comercio y de Inversiones, que con la llegada de Trump lo echaron abajo. Sí, y además venía Trump justamente de la cumbre de la OTAN en la que se había peleado con Alemania. Uh-huh. Y justamente la cumbre, bueno, su visita a Gran Bretaña, que para algunos dejó la famosa foto de Donald Trump rompiendo el protocolo con la reina, también dejó una frase muy picante de Theresa May, que dijo en una entrevista con la BBC, dijo, Donald Trump me dijo que demande a la Unión Europea, que no negocie, lo que también generó un cataclismo político y de declaraciones y de críticas al presidente de los Estados Unidos, que después Theresa May dijo, bueno, pero después me dijo que no, que mejor no, que mejor negociamos. Pero bueno, venía de unas relaciones muy tirantes Donald Trump en su gira por Gran Bretaña y por la Unión Europea. Y sí, celebrarlo a Boris Johnson, ¿no? De celebrarlo a Boris Johnson, y yo sería un excelente primer ministro. Y en el lugar en el que mejor relaciones tuvo, en el que más cómodo se sintió y en el que más halagos tiró, fue con Vladimir Putin, nada más y nada menos que en Rusia. Así que fue una gira muy interesante de Donald Trump. Y como decía Marcelo Montes, la próxima reunión entre ambos presidentes será acá en la Argentina, en el intercambio del próximo G20 en noviembre en la ciudad de Buenos Aires. Dicho todo esto, vamos a pasar a escuchar un poco de música referida a una serie muy conocida, muy vista. Y muy buena. Muy buena, ¿te gustó vos? A mí me gustó mucho. A mí me gustó un poco, después la colgué. Estamos hablando de la serie de Américas, que justamente trata de... Dos espías rusos. Verídica, viviendo en Estados Unidos. Así es. Viviendo el American Way of Life. En plena Guerra Fría. ¿Y por qué hablamos de esto? Porque una cosa curiosa también, o que marca también la pauta, si hoy uno leía los medios de Estados Unidos, todos hablaban acerca obviamente de la infiltración de Rusia en las elecciones de Estados Unidos y que Donald Trump sería una especie de agente ruso de la KGB gobernando Estados Unidos. Si uno leía los medios de Europa, se tocaba un poco este tema, pero sobre todo se tocaba a los temas referidos a la crisis que está teniendo de algún modo y las tensiones entre Estados Unidos y Europa. Y bueno, si uno veía un poco acerca de Rusia, como nos comentaba Marcelo Montes, es todo fiesta, todo mundial todavía. Pero volviendo a la música que vamos a escuchar, ¿tiene que ver acaso de que hoy arrestaron también a una señorita de 29 años, de María Butina se llama, está de pertenecer a este entramado de influencia Rusia en las elecciones de Estados Unidos? Ella supuestamente trabajaría para el político y financista que ha puesto, bueno, mucho dinero en la campaña de Donald Trump a través de la Asociación Nacional del Rifle, y por eso traemos en conmemoración este tema de Americans. Con esto nos vamos a escuchar un poco de música.

hay también una interna de sectores de la burguesía haitiana. Ahí lo perdimos a Lautaro Rivara. Vamos a ver si lo podemos volver a comunicar. Igualmente, bueno, ya nos estaba dando un panorama muy, muy amplio de lo que está sucediendo y sucedió en Haití en relación a la calidad de vida. Es muy impactante, ¿no? Te dice, sí. Necesitan 2 días de trabajo para comprarse el galón de kerosene, que con eso cocinan, se calientan. Sí, y el tema de los ingresos, viste que decía que la mitad de los ingresos proviene de ayuda internacional, de ayuda humanitaria. Eso es muy crudo de un país que, bien mencionaba Lautaro, tiene un cerco mediático muy importante. Por lo menos aquí en Argentina las noticias que llegan no son del todo importantes, pero parece que continuamos con la comunicación. Ahí lo volvimos. Lautaro, ¿estás ahí? Estoy acá, se cortó por un momento. Sí, nos estabas hablando. Sí, les decía eso, que el pedido de renuncia del presidente hoy es bastante amplio, pero también su continuidad de gobierno depende fundamentalmente de que Estados Unidos básicamente lo mantenga a su cargo o le baje el pulgar. Como les dije, las decisiones fundamentales de lo que pasa en Haití no se toman en el país, sino afuera. Y en relación al estado de las movilizaciones, actualmente hay una articulación amplia de movimientos sindicales y sociales que estuvo convocando las últimas huelgas y movilizaciones, y básicamente están evaluando cómo seguir en este momento. Como les decía antes, a nivel de calle la cuestión está más tranquila, pero ahí es un polvorín y puede explotar de vuelta en cualquier momento. Hola. Hola. Ahí está de nuevo. Bueno, igual ya te dejamos ir, Lautaro. Te agradecemos muchísimo por todo este panorama que nos contás y nos describís desde Haití. Y bueno, eso. Muchísimas gracias por la comunicación. No, gracias a ustedes por tener una oreja a lo que pasa acá. Un gran abrazo para todos. Hasta pronto. Hablábamos con Lautaro Rivara, él es sociólogo, historiador, pertenece a la brigada Jean-Baptiste de Solidaridad con Haití. Nos contaba sobre la realidad haitiana. Él, como nos decía, vive en un pueblo a una hora de Puerto Príncipe, la capital de Haití, y como decíamos, ¿no? Estos datos salientes. Lo más impactante es, como dijo él, ¿no? A cualquier analista político sabía acá que si se llevan a cabo las medidas del Fondo Monetario Internacional de quitar los subsidios a los derivados del petróleo, esto iba a explotar. Y cuando es muy claro, cuando te dicen que una persona necesita trabajar 2 días para un galón de kerosene, con lo cual lo utiliza para absoluta su subsistencia, y se lo aumentan en un 51%, y bueno, es muy probable que suceda lo que sucedió en Haití. Seguramente, bueno, seguiremos analizando, viendo lo que ocurra aquí en adelante. Sí, porque principalmente hay que ver si las manifestaciones y las movilizaciones que se suscitan en el país continúan con la renuncia del primer ministro, o se llega a una estabilización de la política nacional y el país vuelve a la normalidad luego de estas grandes movilizaciones que hubo. Sí, viste que decían que los del propio FMI estaban esperando a que se calmen las aguas un poco y para volver a reflotar la cuestión de los subsidios más adelante. Obviamente que esto, pasando a la cuestión del FMI, no es un nuevo FMI como nos han hecho creer o nos han querido hecho creer. Obviamente la cuestión del FMI se rige por teorías monetaristas, podríamos decir, que es la idea de que, bueno, el FMI te presta dinero, pero a cambio de que los ingresos y las cuestiones de los gastos como Estado se reduzcan, es decir, ajustes en esa parte, y parte de esos ajustes vaya para el pago de la deuda, del préstamo este que te dio. En este caso, el sector más afligido ha sido en la cuestión de los combustibles, que digamos, tuvo un gran impacto en Haití porque, bueno, como decía Juanchi, son 2 días para ganar un galón de gasolina, pero las recetas del FMI no dejan de ser las viejas recetas del FMI, la cuestión de que, bueno, abogan, digamos, por el ajuste y no por un crecimiento inclusivo o un desarrollo que, los ingresos de este nuevo desarrollo te permitan pagar esta deuda que contrajiste, ¿no? No entendieron las lecciones que ha dado la historia, y además tienen la idea, una idea fija de aplicar, es que a un mismo problema aplican siempre la misma receta, a un problema distinto aplican siempre la misma receta, independientemente del país o de la sociedad a donde se les aplique, como si fuese un médico con una medicina que fuese con vallaspirina para tratar todos los problemas, cuando sabemos que eso no traerá las mejores consecuencias, ¿no? Llegando a las 7 de la tarde de este frío miércoles en la ciudad de La Plata, ¿con qué nos vamos a ir, Lucio? Escuchamos un rap de Haití, Gangsta se llama. Babylon, Babylon, Mizik sa, se mizik rasta pou gangsta. Nou fel se pou tout ghetto ki chou dan peyi ya. Rap nou bien nom, Jimmy Home sorti at the project la. Mi se pou et la, yo menm tan se porte-parole hip hop la. 1804-2004, un pa jam chanje. 200 an liberté, se sent toujou ap koule. An bliye tout ancien koutume, boule yo tan pou kostume. A fe pou pe tèt boule kay, nan pou sel tèt ap mette nou bien hay. A pou apwèche nan ap mache bien normal, san de blozay. Demain menm le monde an te kapab bin ou fil meday. C'est nous tes premiers fêles, qui ne dit nous qu'a toujours fêle. Mais réveillons, caca, j'ai pas de net, c'est propre, j'ai le ferriette. Y'a ou même sous son wood boy. Y'a ou même tout sous son bad boy. Y'a ou même sous son gangster boy. Mais les amours en l'air. Yo, Brésil et Brésil, fuck the Babylon. Y'a ou même sous son wood boy. Y'a ou même tout sous son bad boy. Y'a ou même sous son gangster boy. Mais les amours en l'air. Mais gangster, keep it gangster. Va sortir en Asie. A sorti en Europa, a vive en Amerika, même qu'on la signe sur Africa. Smoke my iguana, that makes me a master. Microphone, hip hop, rasta, disaster. Ou même ti nèg noir, qui toujours est dans fait noir. Pas quitter mon abo, fabo, espoir pour la gona ka. A fop de crack, fait ma cac, pour mon capif n'a pas. A fop une pague, l'autre option, c'est tout le monde pour faire grand bas. Mais non, c'est la copa fort. Je dis à m'vim ou pour sa mia. Mais on va bouger dans wea, nega, réalité. L'obscurité, l'offre, mais j'en pas kawaya, c'est lui même mouré. Et au compte qui ça me déye déjà. G-A-N-G-S. Y'a ou même sous son wood boy. Levez-nous en l'air. Y'a ou même sous son bad boy. Mettez-vous en l'air. Y'a ou même sous son gangster boy. Mettez-vous en l'air. Moi aussi j'aime le deal. Fuck the Babylon. Y'a ou même sous son wood boy. Levez-vous en l'air. Y'a ou même tout sous son bad boy. Mettez-vous en l'air. Y'a ou même sous son gangster boy. Mettez-vous en l'air. Keep it gangsta. Fixe m nan zye, ou pa jam wè sa m'ap gade. Ou met gade kote met piye m, ou pa jam kont kote m prale. Toujou ap kritike m, deske m kompote m takou yon as. Toujou ap kritike m, deske matin midi swa m ap hay. Like dreadlocks, Rastafari. Ki sot nan tribilay on of Judah. Sira CIA, ki bom lumiè pou m hay. Pou vive la enay, sa fè chok sa m'achete pay. Bat nay, travay sou ray pou m kapap bay yon bon bagay. Keep your world up to the sky, do or die. E m'ap toujou la toujou ay, pou m kapap moutro la via. Toujours là, toujours aïe, pour capable de mouvre aux lumières. Et ma toujours là, toujours aïe, tout le dé dans la dalle. Ou même sous son wood boy. Levez-vous en l'air. Ou même tout sous son bad boy. Mettez-vous en l'air. Et ou même sous son gangster boy. Mettez-vous en l'air. Ou même sous son fuck the Babylon. Ou même sous son wood boy. Levez-vous en l'air. Ou même tout sous son bad boy. Mettez-vous en l'air. Et ou même sous son gangster boy. Mettez-vous en l'air. Keep it gangsta. 10h du soir, moi t'es dans prête cap ou Maudit, expédition, choy avec Wawa. Genèque qui tape ta fia, ça tape fumé ganja. Bon tout qu'on paye, y'a n'a cherché feeling pour battre Naila. Et on connaît pas carité, bien madame, bien petit. Si que m'pas rentré, m'garantou, j'ai pas fermé. I know the wood is ma, I know the project is ma. And I know all them Babylon, they fucking knows my style. Pendant que m'a marché, dans nos voies, dis quand on va l'aller. Mais mal pour m'entendre, dis, hé, c'est à bord ma parler. Boss, take it off as you could, clear it, take it off them suit, move, they fuck me in the hood. Yeah, ou même sous son wood boy. Levez-vous en l'air. Ou même tout sous son bad boy. Mettez-vous en l'air. Ou même sous son gangster boy. Mettez-vous en l'air. Ou même sous son nigga, fuck the Babylon. Ou même sous son wood boy. Levez-vous en l'air. Ou même tout sous son bad boy. Mettez-vous en l'air. Ou même sous son gangster boy. Mettez-vous en l'air. Nigga, keep it gangster. Yeah. That nigga Jimmy O did it again. Babylon, Babylon. Y'all know it's the real shit. It's the holy shit. Babylon, Babylon. Yeah. That nigga Jimmy O did it again, y'all. Running high, y'all. Yeah. Yo, I got one thing to tell you, motherfuckers.

yo por suerte acá el teléfono lo tengo al lado de la estufa, así que estoy fantástico. No sé cómo están ustedes ahí en el estudio. Bien, bien, bien, se parece que estamos muy bien acá. El estudio de Renauta siempre es cálido. Bien. En el día de hoy tenemos, bueno, una noticia importante que ha circulado en referencia a un aniversario. Así es, hoy se cumplen 100 años de un siglo del nacimiento de Nelson Mandela, el famoso líder sudafricano, presidente entre 1994 y 1999, y me pareció que podía ser una buena oportunidad, dado que hubo conmemoraciones, actos en Sudáfrica, por supuesto, varios. El presidente Cyril Ramaphosa hizo uno en el pueblo natal de Mandela, pero además en todo el país. Incluso hubo una especie de campaña internacional para dedicar hoy algunos minutos al día a ayudar al prójimo, una cosa medio ONGista que a mí no me cierra mucho, pero bueno, fue una especie de homenaje internacional, mundial, a los 100 años de Nelson Mandela, y me parecía que era una buena oportunidad para repasar un poco su historia, porque si bien es una figura mundialmente famosa, se ha utilizado de alguna manera, o se ha resaltado a cierto perfil de su biografía, sobre todo ligado a lo que fueron los últimos años de su vida, y muchas veces se olvida o se relega todo lo que fue su lucha anterior contra el régimen del apartheid sudafricano, que además fue lo que lo llevó a estar esos famosos 27 años preso. Así que bueno, me parecía interesante poder arrancar contando eso. Bueno, nos encanta que lo hagas vos. A ver, ¿cuál es la mirada alternativa de Nelson Mandela, Santiago? Bueno, efectivamente nació un 18 de julio de 1918 en Mbeso, es el nombre del pueblo, Mbekorta-Zo, que actualmente queda en la provincia de Cabo Oriental de Sudáfrica, en ese momento era la Unión Sudafricana, el país. Cuando Nelson Mandela nació, el Congreso Nacional Africano, que es el partido con el que él llega a la presidencia y que aún hoy gobierna, ya tenía 6 años de existencia, fue un partido fundado en 1912, siempre con el objetivo de defender los derechos de la mayoría negra del país. En aquel momento todavía no había un régimen de apartheid como el que devino después, esto sucede a mediados del siglo XX. Mandela se cría en un ambiente rural, y hasta tradicional en términos de costumbres tribales, ancestrales, pero por distintos motivos logra acceder al sistema de educación occidental en escuelas para negros y llega a la universidad donde estudia Derecho. Y hacia la década del 40, cuando está estudiando en la Universidad de Witwatersrand, se empieza a acercar a las ideas del Congreso Nacional Africano, este partido que, como decía, fue fundado para defender los derechos de la mayoría negra. Pero ¿qué pasa? En simultáneo a que Mandela se incorpora a esa organización política, en el año 1948 gana las elecciones el Partido Nacional, que es el partido de los Afrikaners, de los blancos, el partido más racista que había en ese entonces en Sudáfrica y que es el que va a gobernar todos los años siguientes hasta que Mandela llegue a la presidencia y va a instalar el régimen de apartheid. Los primeros años de militancia de Mandela en el Congreso Nacional Africano, en realidad el partido tenía una tendencia bastante moderada contra el gobierno. Hacía algunas protestas, todas de carácter pacífico, pero por ejemplo planteaba una política de no acercamiento con otras organizaciones como el Partido Comunista de Sudáfrica, o sea, ahí había una diferencia, o incluso con otros sectores sociales, hay muchos hindúes en Sudáfrica, recordemos que Mahatma Gandhi vivió un tiempo en Sudáfrica, pero bueno, en esa época el Congreso Nacional Africano tenía una postura más bien sectaria, de unión de los negros y de rechazo a cualquier otra organización. Va a ser la generación de Mandela, junto con otros dirigentes, la que va a ir impulsando y radicalizando de alguna manera al partido durante los años 40 y 50. Mandela, ejerciendo como abogado, va a ser detenido varias veces en esos años por defender negros, por defender trabajadores, organizarlos. Y hacia 1961 va a fundar, por fuera de la estructura del partido, junto de hecho a dirigentes del Partido Comunista, la organización guerrillera Umkhonto we Sizwe, cuya traducción vendría a ser algo así como la lanza de la nación, Es decir, Mandela va a optar por la lucha armada, inspirado, esto lo contó él años después, en lo que fue el movimiento 26 de julio en Cuba, ¿no? Estamos hablando en 1961, fue una transición, en 1959 había triunfado Fidel Castro con la Revolución Cubana. Y si bien esta organización arrancó separada del Congreso Nacional Africano, con los años se va a ir acercando y va a terminar siendo el brazo armado, digamos, del partido. Pero ¿qué pasa? Esto es en 1961. En 1962 Mandela es detenido por organizar una huelga, por estar agitando una huelga, y en 1963 y 1964 se va a llevar a cabo lo que se conoce como el proceso de Rivonia. Rivonia es un barrio de Johannesburgo, en el que condenan a prisión perpetua a 19 dirigentes del Congreso Nacional Africano, entre ellos Mandela. Ahí va a iniciar Mandela su proceso de estar 27 años en la cárcel, va a pasar por distintas prisiones del régimen de apartheid. Sin embargo, hacia fines de los años 80, en gran medida en parte por la caída del Muro de Berlín, el fin del socialismo real, pero también por un conflicto muy concreto que se va a dar en África Austral, que va a ser la guerra en Angola, en la cual va a tener una participación muy importante Cuba. Angola, desde su independencia en 1975 hasta 1988, vive una guerra civil donde interviene muy fuerte el ejército de Sudáfrica, apoyando a la oposición. Había en Angola un gobierno de orientación marxista afín a la Unión Soviética. El régimen racista de Sudáfrica va a invadir con sus propias fuerzas armadas el territorio de Angola, y entre fines de 1987 y 1988 va a haber una victoria muy importante, que va a ser la de Cuito Cuanavale, en la que las tropas cubanas que apoyaban al gobierno de Angola van a ser las que derroten al ejército sudafricano. Esto va a llevar, entre otras cosas, a que Mandela sea indultado en 1990, recordemos que había sido condenado a prisión perpetua, pero va a ser indultado por el presidente Frederick Willem de Klerk, y el primer país que va a visitar a la salida de la cárcel es Cuba. Que es algo que muchas veces se sabe poco eso. ¿Eh? Se sabe demasiado poco ese dato. Claro, hay una foto muy, muy icónica de Mandela siendo recibido por Fidel Castro en 1990. Mandela, un luchador que estaba preso, no era presidente, no era nada, lo va a recibir Fidel Castro en La Habana. Y lo que va a decir Mandela respecto a esa victoria de Cuba en Angola es, cito textualmente, destruyó el mito de la invencibilidad del opresor blanco y sirvió de inspiración al pueblo combatiente de Sudáfrica. Cuito Cuanavale marca el viraje en la lucha para librar al continente y a nuestro país del azote del apartheid. O sea, el propio Nelson Mandela reconoce que fue Cuba, Cuba y Angola en conjunto, un ejército de negros y mulatos, el que va de alguna manera a dar el golpe final a el régimen de apartheid. Un dato importante también, en Angola había campamentos de entrenamiento de la guerrilla del Congreso Nacional Africano. Y bueno, cuando Mandela es liberado, sale de la cárcel, viaja a Cuba, como decía, viaja a otros países, digo, también va al Vaticano, recibido por Juan Pablo II, por François Mitterrand en Francia, por Margaret Thatcher incluso en Inglaterra, hace una gira mundial, pero ni bien sale, él dice que no abandona la lucha armada. O sea, es indultado, pero dice que van a continuar luchando contra la opresión mientras permanezca el apartheid. Unos meses después, va a empezar las negociaciones con el gobierno racista de Klerk, que de Klerk además tenía una política de, por lo menos del discurso y algunas medidas, ir acabando con el apartheid, veía que era insostenible, sobre todo en ese contexto mundial, ¿no? Como remarcaba antes, de caída del comunismo, de apertura, la idea de la globalización, del fin de la historia, bueno, un gobierno racista como el que había en Sudáfrica no era muy compatible, sobre todo como aliado de los Estados Unidos y de Occidente. Y en el marco de esas negociaciones, que van a venir los años siguientes, ahí sí, efectivamente, Mandela va a empezar a hacer un giro político que va a implicar, por un lado, el abandono de la lucha armada, lo cual le va a valer conflictos internos en el Congreso Nacional Africano. También va a dejar de lado su programa mayormente, no sé si podemos decir socialista, pero bueno, por lo menos mucho más mucho menos neoliberal, y por ejemplo va a participar del Foro Económico de Davos en 1992. Un cambio importante. Claro, para buscar atraer inversiones a la futura Sudáfrica que él quería construir. Esto también digo entenderlo en el contexto histórico, ¿no? No estoy justificando sus políticas, pero evidentemente había un movimiento político y económico a nivel mundial que tampoco favorecía, por lo menos en su proyecto, que era llegar a gobernar Sudáfrica, un marxista radicalizado como alguna vez fue. Esos años, de todas maneras, no van a ser para nada pacíficos en Sudáfrica. Va a seguir habiendo matanzas de negros por grupos parapoliciales bancados por el Partido Nacional. Pero bueno, finalmente se va a llegar a un acuerdo nacional y en 1994 se celebran por primera vez elecciones libres, digamos. Va a poder votar toda la población. Hasta entonces los negros no votaban. En los 80 hubo una pequeña reforma que permitió a hindúes y a otras etnias, por decirlo de alguna manera, votar, pero no a los negros. Pero bueno, finalmente en 1994 se lleva a cabo esa elección, donde el Congreso Nacional Africano arrasa, saca el 62% de los votos. Un año antes, Mandela y de Klerk, el último presidente blanco, van a recibir el Premio Nobel de la Paz por sus acuerdos y por lograr esta salida, entre comillas, pacífica del régimen del apartheid. Y de hecho, de Klerk va a ser parte del primer gobierno de Mandela. Este era un dato que yo desconocía hasta hoy que empecé a investigar un poquito más. Fue su vicepresidente hasta 1996, cuando renunció al cargo. Pero fue parte de una negociación también como para como promesa de que no iba a haber un revanchismo sobre la comunidad blanca. De hecho, no lo hubo y Mandela forma una comisión por la reconciliación en Sudáfrica, que va a buscar investigar los crímenes del apartheid, pero tibiamente. Y el segundo vicepresidente de ese gobierno, que después va a quedar como vice, es Thabo Mbeki, que va a terminar siendo el sucesor de Mandela, cuando en 1999 él decida no presentarse a la reelección. Durante esos años hubo políticas de inclusión de la población negra de Sudáfrica, pero como marcaba ya en sus años previos a asumir la presidencia, mantuvo una política económica directamente neoliberal, digamos. No hubo una política de integración social. Y bueno, va a dejar su gobierno en 1999 y va a decidir retirarse de la escena política. Va a seguir dando vueltas, pero no es que asume como senador, ¿no? Se dedica a su fundación en los años siguientes. Una de sus principales intervenciones públicas fue la campaña para que Sudáfrica sea sede del Mundial 2010, algo que finalmente logró. Sus últimos años van a estar principalmente dedicados a eso. Fue mediador en una disputa entre Libia y el Reino Unido, estuvo al frente del movimiento de países no alineados, pero más con una posición internacional más bien diplomática, de ayudar a solucionar los conflictos, más por su historia, que interviniendo en concreto en la política interna sudafricana. Y finalmente, el 5 de diciembre de 2013, fallece Nelson Mandela. Ahí hay algo que hemos charlado en esta columna, que en algún punto se explica también por su devenir político, que es cómo el Congreso Nacional Africano, el principal partido de la alianza que gobierna Sudáfrica, recordemos, Sudáfrica está gobernada por una alianza, que es el Congreso Nacional Africano, el Partido Comunista y el Congreso de Sindicatos de Sudáfrica, el COSATU. Esa alianza va a ir deviniendo con el correr de los años en pasar de un partido de alguna manera liberación nacional de la población negra en una estructura burocrática, más un partido de gobierno y una maquinaria para ganar elecciones. Que otra cosa, hablamos que a principios de este año, en febrero, tuvo que renunciar quien era el presidente del país, Jacob Zuma, en medio de escándalos de corrupción, incluso con presiones de su propio partido de votar una moción de censura. O sea, termina renunciando porque si no lo iba a remover del cargo su propio partido. Quien asumió es quien era hasta entonces el vicepresidente, Cyril Ramaphosa, que hoy estuvo en los actos de homenaje a Mandela, sí, pero que es una figura también polémica, de la cual hemos hablado, que pasó de ser dirigente sindical de los mineros a ser un empresario del sector minero y que es imputado como responsable de lo que se conoce como la masacre de Marikana, donde la policía reprimió y asesinó a decenas de mineros en huelga en una empresa de él, de Ramaphosa. Con lo cual, bueno, ahí hay todo un devenir, un derrotero político de lo que ha sido el Congreso Nacional Africano, que hoy pone en duda, y esto también fue parte de la salida de Jacob Zuma de la presidencia, porque está en duda que pueda ganar las elecciones de 2019. El año que viene hay elecciones presidenciales y por primera vez no está claro que desde el fin del apartheid, no está claro que el Congreso Nacional Africano pueda ganar, por lo menos de manera cómoda. Va a ser una elección peleada. Un dato bien reciente de estos últimos días, y que justo lo relacionaba, estuvieron las protestas en Haití por el alza de los combustibles. Sí. Bueno, en Sudáfrica también hay un alza de los combustibles. Hoy está en $1.20 el litro, lo cual generó críticas dentro de la propia agencia de gobierno. Ya hubo hoy una protesta de camioneros que cortaron rutas en el país y se está planificando una movilización contra el aumento de los combustibles, porque el gobierno lo que solía decir es que bueno, que le preocupa la situación, pero que no hay mucho para hacer al respecto, que es parte del mercado internacional, del alza de los precios, pero que además se vincula con que se impuso un impuesto a los combustibles en Sudáfrica, lo cual también empujó hacia arriba el precio del combustible. Con lo cual, la situación social en Sudáfrica no es que se solucionó, se calmó a partir del cambio presidencial. Sigue habiendo conflictos mineros, sobre todo ha habido, en lo que va del año, 54 muertes por no cumplir las normas de seguridad. Las empresas mineras en Sudáfrica medio que hacen lo que quieren, y Ramaphosa viene de ese sector, es un empresario minero, como decía, con lo cual ahí también hay una tensión en términos de, bueno, cuánto se está garantizando los derechos laborales de los mineros sudafricanos. Hace un tiempo atrás hubo una huelga importante. Bueno, hay una situación social conflictiva que de alguna manera expresa, ¿no?, este devenir de que el partido que venía a... que de hecho, bueno, acabó con el apartheid, solucionó esa discriminación en términos legales, si se quiere, pero no resolvió los problemas sociales de un país que hoy está entre los más desiguales del mundo. Ahora, Santi, te quería consultar, frente a esta biografía que trazás acerca de Mandela, esta biografía combativa con estos datos menos conocidos, dos cuestiones. La primera, tal vez más graciosa si se quiere, ¿qué pensás que figuras como Obama, bueno, la de Obama por ahí es más fácil de contestar, pero o Macri ven en Mandela para decirles que es su referente político de algún modo? Eso por un lado. Y por otro, preguntarte, la figura de Mandela, digamos, tiene un consenso y una importancia a nivel internacional muy importante, pero quería consultar si sabés si al interior de Sudáfrica, así como cualquier otra figura importante de la política de un país, tiene alguna suerte su legado de revisionismo, de contradicción, de disputa. Es decir, ¿qué representaciones circulan en Sudáfrica acerca del legado de Mandela? Bueno, con lo primero, me olvidé de mencionarlo, pero Obama está en estuvo ayer en Sudáfrica, estuvo. Está hoy también en los actos de homenaje. Yo creo que la reivindicación que se hace hoy de Mandela, que es de alguna manera casi unánime en términos de los presidentes o líderes mundiales, tiene que ver con lo que fue su última etapa o su etapa pública, Nobel de la Paz, figura de la reconciliación nacional, porque no es una figura que triunfa y persigue a la comunidad blanca. Digo, Robert Mugabe en Zimbabue, por ejemplo, tuvo una política mucho más agresiva hacia quienes habían establecido el apartheid en lo que fue Rhodesia. De hecho, bueno, Mandela en 2007, 2008, le pidió a Mugabe que renunciara a su cargo, y después de eso empezó a hablar mal de Mugabe. Me parece que ahí, digo, lo de Mandela tiene más que ver con esa figura más lavada, que él mismo construyó, ¿no?, de sus últimos años de carrera política, de figura del hombre de la paz, de negociador internacional, y que aplicó políticas económicas que no fueron contradictorias con el sistema imperante, ¿no? Digo, no, Mandela, la Sudáfrica de Mandela no entró en contradicción con la lógica de la globalización y el neoliberalismo que se impuso en los años 90. Eso por un lado. En relación a lo que sucede dentro de Sudáfrica, no tengo detalles, no es que lo sé pormenorizadamente. Efectivamente, hay miradas múltiples. No hay discusión en términos de lo que es como líder popular, como figura histórica, casi que padre de la, digo, de alguna manera un padre de la independencia. Claro. Sí, obviamente, hay, y esto lo de cada sector, incluso dentro del propio gobierno, levanta el lado de Mandela que más le gusta, ¿no? Y hasta algunos detractores, los quienes son detractores más que nada lo denuncian por haber sido un marxista guerrillero. Pero sí, sin duda, ahí hay, el Partido Comunista Sudafricano y el Congreso de Sindicato de Sudáfrica, que son parte de la alianza, suelen ser el ala izquierdista de la alianza de gobierno, quienes se la pasan criticando al Congreso Nacional Africano por su burocratización o su desvío de lo que era el proyecto inicial de aquel gobierno que triunfó en 1994. Con lo cual, sí, hay, como toda figura pública, sobre todo de esta relevancia histórica, obviamente hay disputas. No sé si, como te decía al principio, hay hoy en este momento algún tipo de revisionismo particular en relación a su vida y a su trayectoria. Sí hay, eso, lo que decía antes, quienes lo levantan en función del perfil que les conviene más, ¿no? De alguna manera. Como suele suceder con todas las figuras de relevancia. ¿Algún otro comentario que quieras hacer, Santiago? Muy breve, pero porque justo lo vi hoy y me pareció que era interesante liquearlo. Hablábamos del alza de los combustibles en Sudáfrica, hablamos así al pasar de lo de Haití. Resulta que en Sierra Leona, por orden del FMI, se subieron los precios de los combustibles y acaban de estallar protestas hoy, protestas callejeras en Freetown, que es la capital de Sierra Leona, que habrá que ver, fueron las primeras protestas, no ha tenido mucha evolución este conflicto, pero me llamó la atención que es exactamente la misma política que aplicó que el FMI le pidió a Haití, le pidió a Sierra Leona. En Sierra Leona hay un gobierno reciente que ganó las elecciones hace poco más de 3 meses, que lo comentamos en esta columna, y que de hecho había tenido algunas políticas muy interesantes, como plantearle que va a establecer la gratuidad en todos los niveles de la educación. El presidente Julius Maada Bio, quien ganó hace poco, que además era de la oposición, digamos, hubo un cambio de partido de signo político en el gobierno, pero bueno, ahora toma esta decisión que tiene que ver con aumentar el precio de la gasolina, del combustible, digamos, de la nafta, del diésel y el querosén, que es, esto es muy similar a Haití, lo es mismo. Un elemento vital para los sectores populares, para cocinar, para calefaccionarse, sobre todo en países que carecen de infraestructura, no hay una red de gas natural, entonces el querosén se vuelve un combustible muy necesario que afecta a los sectores de menores recursos. Bueno, hoy estalló este conflicto en Sierra Leona, que habrá que ver cómo evoluciona, sobre todo considerando lo que pasó en Haití y qué está pasando en Haití en estos días. Santi, muchísimas gracias por tu columna habitual, te agradecemos muchísimo. Gracias a ustedes y hasta la semana que viene. Un abrazo grande. Ahí pasaba Santiago Mayor, periodista de Noticias Periodismo Popular y columnista del Ombelico del Mundo, contando y reflexionando un poco acerca de la figura de Nelson Mandela a 100 años de su nacimiento. ¿Con qué vamos a irnos de este bloque? Vamos a escuchar una canción que durante el apartheid estuvo prohibida en Sudáfrica, se es considerada uno de los temas de protesta más importantes de la historia sudafricana y que se hizo legal justamente en el país con la llegada de Nelson Mandela a la presidencia. Hablamos de Gimme Hope Johanna, de Eddie Grant. System. Ombelico del Mundo, un programa de periodismo internacional. Basada en hechos reales. De la Cinemateca del Ombelico, hoy te recomendamos Los Gritos del Silencio. El film cuenta el recorrido de tres periodistas en la Guerra de Vietnam, durante el bombardeo de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y Camboya, y el posterior genocidio desatado por el régimen nacional del Pol Pot y los Jemeres Rojos entre 1975 y 1979. Se estima que en ambos hechos, casi 2 millones de camboyanos fueron asesinados. Última media hora de, perdón, el ombligo del mundo. Una tos repentina. Todo ya, hoy estamos. Pero el frío, bueno, lo que mata es el frío, no la humedad. Haciendo lo que podamos. Decíamos, estamos en el 106.3 de la ciudad de La Plata, de la frecuencia modulada de la ciudad de La Plata, y ha llegado el momento de nuestra columna de movimientos sociales que hace nuestro querido compañero Fernando Vicente Preto, a quien le damos muy buenas tardes. Hola, Fer. ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. Un día horrible, pero bueno, peleándola. No queda otro. Este invierno se vino duro parejo y ahora con mucha humedad, ¿no? Sí, muchísimo. Pero el clima no es lo que nos atañe en este programa de periodismo internacional, sino en las noticias internacionales, en este caso lo que fue el 24 Foro de Sao Paulo que se desarrolló en La Habana. ¿Qué nos puedes contar al respecto? Sí, fue un espacio importante. Bueno, el hecho de que se haya realizado este año en Cuba, en el medio de un proceso muy intenso de cambios y de debate que está habiendo en la Revolución Cubana, de algún modo le da un nivel de jerarquía mayor a otros eventos. También la misma situación política continental hizo que, confluyendo con esto de que se haya hecho en Cuba, hizo que tal vez tuviera una apertura mayor a otras instancias similares. Realmente fue una participación muy importante. Recién repasábamos los datos y fueron 625 participantes de 51 países, entre miembros plenos y observadores, más de 120 delegadas y delegados de articulaciones de movimientos sociales. Ahí estuvo, por ejemplo, Alba Movimientos. También me pareció ver en alguna foto al referente de la CLOC, de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, que es la vía campesina aquí en el continente, un compañero de Argentina, del Movimiento Nacional Campesino Indígena. Es decir, que se trató de un evento más allá de los partidos progresistas y de izquierda que integran el foro, de un evento que de algún modo juntó a buena parte del campo popular de todo el continente, ¿no? Ahora, hoy una declaración final, ¿no? Que tocaron, la verdad, muchísimos puntos, principalmente con esto que comentabas, que lo podríamos resumir en esta nueva oleada conservadora en América Latina. Sí, claramente, bueno, la declaración hace un repaso por la situación general de todo el continente. me gustaría destacar en este ratito que tuvo una especial importancia la situación de Brasil, por justamente porque el PT es uno de los miembros, no sé si fundadores, pero por lo menos de larga data de esta organización, de este foro, y la figura de Lula tiene una importancia dentro del foro y para todo el continente muy importante. De hecho, el día anterior el foro se desarrolló desde el domingo 15 hasta el martes, hasta ayer, y el día anterior, el sábado 14, hubo un evento organizado por el Centro Martin Luther King, una organización importante de ALBA Movimientos, de solidaridad con Lula, en la que participó Gleisi Hoffmann, que es senadora y es la presidenta desde hace unos cuantos meses del Partido de los Trabajadores de Brasil. Y entre las resoluciones del foro también se definió impulsar una movilización para el 15 de agosto, que se espera que en esa fecha se presente la candidatura de Lula a las elecciones de octubre. Y bueno, va a ser una movilización seguramente continental, porque todas las organizaciones se comprometieron a impulsarlo en sus países, así que seguramente en Argentina también va a haber alguna actividad en ese sentido. De hecho, estuvo presente Dilma Rousseff. Sí, estuvo presente Dilma. Bueno, los líderes latinoamericanos, podríamos decir que estuvo toda la plana mayor, ¿no? Estuvo Evo, estuvo Nicolás Maduro, estuvo Sánchez Serén, obviamente el presidente o el jefe de Estado de Cuba, Miguel Díaz-Canel, también estuvo Raúl. Estuvieron realmente las figuras más importantes de los partidos de izquierda y progresista de toda América Latina y Caribe. Claro, ahora esto que mencionabas acerca de la relevancia de Brasil en el foro de Sao Paulo, que tal vez desde Argentina se desconoce o se habla menos, la verdad es muy significativa. Incluso recuerdo cuando el personaje ultraderecha que lo secundea a Lula en las encuestas de cara a octubre, estamos hablando de Jair Bolsonaro, habló acerca del foro de San Pablo y habla, de hecho, bastante seguido, defenestrando el foro de San Pablo y bueno, y con una discursividad bastante violenta al respecto. Sí, porque de algún modo en el foro de San Pablo están presentes por ahí con diferentes énfasis los partidos que han sido o que son todavía gobierno y que son justamente de algún modo las experiencias de gobierno progresista o popular que son quienes visualiza a la derecha como sus principales antagonistas, por lo menos en el terreno electoral, ¿no? Además, si se consolida este rumbo que de algún modo instaló este congreso puntualmente de amplitud hacia otras organizaciones que no están como miembros plenos del foro, ahí incluyo los movimientos populares y organizaciones de ese tipo, bueno, pueden ser un atractor de un espacio bastante importante con el cual va seguramente a ganar más encono todavía la figura del foro, que tuvo su importancia muy relevante hace ya unos 10, 15 años y después de algún modo se fue amesetando, ¿no? Y ahora, ante esta ofensiva de la derecha en todo el continente, ante diferentes traspiés que ha tenido que han tenido las organizaciones que integran el foro en diferentes países, entre ellos mismo Argentina, bueno, de algún modo está revitalizándose y planteando una agenda de impulso a la unidad más intensa, ¿no? Y ahora, ¿hubo algún pronunciamiento en relación a la situación de Nicaragua? Te pregunto esto porque la situación de Nicaragua viene generando dentro de la izquierda latinoamericana una confrontación, dice llanamente. Sí, fue un claro respaldo a la figura de Daniel Ortega y al sandinismo. Era esperable de todas maneras que en una instancia así se produjera esto. Como vos decís, dentro del campo progresista y de izquierda hay un debate intenso en relación a eso. En el foro hubo un respaldo y también hubo de algún modo una caracterización muy parecida a la que comentábamos hace un par de semanas respecto a la que hacía el movimiento campesino de Nicaragua, ¿no? En torno a identificar las situaciones de violencia en el país con lo que pasaba en Venezuela, por ejemplo, el año pasado, ¿no? Con las guarimbas impulsadas por sectores de ultraderecha en función de generar un escenario que pueda ser comunicable demonizando el proceso a nivel internacional. En ese sentido, bueno, fue claro el respaldo al sandinismo. También hubo una resolución bastante interesante que bueno, entre todos los pronunciamientos pasó un poco desapercibida, que fue sobre Julian Assange. Recordemos que Assange está todavía asilado en la Embajada de Ecuador en Inglaterra, y con el cambio de gobierno y el rumbo que está tomando el gobierno de Lenín Moreno, es posible que haya alguna novedad, digamos, negativa para Assange y también para todo lo que él representa en términos de la condena al espionaje, digamos, y al control informativo, ¿no? Y bueno, anticipándose un poco a eso, el foro, a iniciativa en parte de Alba Movimientos y otras organizaciones, tuvo un pronunciamiento muy claro donde exhorta al gobierno de Ecuador, dice, a mantener su compromiso con la garantía y vigencia de los derechos humanos, y plantea, digamos, que es clave que no lo extraditen a Estados Unidos, que lo está esperando con cuchillo y tenedor, ¿no?, ante esta nueva situación política. Digo que es importante este pronunciamiento porque, como parte de la delegación de Ecuador, participaron miembros de Alianza País, que hoy por hoy está en control del sector de Lenín Moreno y también del sector del correísmo, ¿no? Claro. Y Fer, también nos querías comentar acerca de algunas movilizaciones, de unas movidas que se van a estar llevando acá y en Argentina. Sí, son en Argentina, pero se relacionan plenamente con el escenario internacional en la medida en que, bueno, tienen que ver con el acuerdo con el FMI y con el G20. En primer lugar, el viernes que viene se va a presentar una carta que firmaron y se dio a conocer en las últimas horas. Firmaron una cantidad importante de referentes políticos, sociales, académicos, artistas, intelectuales, donde le dirigen una misiva a Christine Lagarde, a la directora, a la gerenta del FMI, donde plantean que, a excepción de gobierno, no hay quien apoye el acuerdo, ¿no? Y se va a presentar en el Banco Central, en el microcentro de Buenos Aires, y para eso convocan a concentrar a las 5 de la tarde del viernes en el obelisco. Y la otra movilización es una movilización que ya estaba prevista hace bastante, porque entre el 19 y el 22 de julio, es decir, desde mañana hasta el domingo, va a estar la reunión de ministros de Economía del G20, ¿no? Como ya hemos analizado en el programa, durante todo el 2018 hay una serie de reuniones que abarcan a una cantidad de áreas importantes gubernamentales y de la sociedad. Culmina en noviembre con la reunión de presidentes del G20, pero esta instancia del 19 al 22 del ministro de Economía es un momento también muy importante que va a preparar lo que va a pasar a fin de año, ¿no? Ante esta reunión, el sábado que viene al mediodía, va a haber una movilización también planteando el rechazo a las políticas neoliberales que impulsa el G20 y que también comparte obviamente el Fondo Monetario, el Banco Mundial y todas estas organizaciones que orbitan un poco en torno a Estados Unidos, ¿no? Bueno, vamos a seguir prestándole atención a todas estas movidas de cara a lo que va a ser la cumbre del G20 en noviembre y diciembre. Fer, te saludamos, te agradecemos mucho la participación de esta columna. Bueno, nos vemos el miércoles que viene, y que siga el programa a pesar del mal clima y a pesar de las malas noticias que hay habitualmente en esta economía, ¿no? Así es, seguimos adelante. Un abrazo muy grande. Chao, hasta luego. Hablábamos con Fernando Vicente Prieto, nuestro columnista de Movimientos Sociales de América Latina. Y entonces ha llegado el momento de pasar un poco de música. Vamos a escuchar un poco de música porque a pesar de que algunos dicen que el Fondo Monetario Internacional es nuevo, son las mismas recetas que vimos en Jordania, vemos en Haití. Así que vamos a escuchar a Viuda e Hijas del Rock and Roll, Estoy Tocando Fondo. La hora, mi familia. Ombelico te cuenta. ¿Sabías qué? América Latina y el Caribe es una región de vital importancia para el mundo, ya que en estas tierras se encuentran el 65% del litio mundial, el 49% de la plata, el 44% del cobre y el 33% del estaño. Últimos minutos de la emisión 196 del Ombelico del Mundo, transmitiendo por la radionauta.com.ar, y vamos al último pimponcito de noticias y cuestiones que nos han quedado al margen por falta de tiempo, pero que en estos breves minutos intentaremos comentarles, empezando por Medio Oriente. Bueno, Lucio, nos vamos para Israel y Palestina, para la Franja de Gaza. Durante el fin de semana, el Estado de Israel llevó la operación más importante desde en los últimos años, justamente contra la Franja de Gaza. Según las fuentes israelíes, se atacaron más de 40 posiciones del grupo terrorista Hamas, porque el día anterior, el viernes, se habían lanzado también más de 200 misiles desde Gaza hacia el sur de Israel, algo que obviamente para Israel es tomado como un ataque directo por parte del grupo palestino. Se atacaron entonces más de 40 ataques contra la Franja de Gaza, en lo que fue el ataque más importante desde la operación Margen Protector de, no me recuerdo ahora bien el año, si es 2008 o 2012, pero es la operación más importante de los últimos años contra la Franja de Gaza. Y el enviado de la ONU para Medio Oriente, Nikolai Mladenov, dijo que se estuvo al borde de una guerra real entre las partes, así que la tensión volvió a aumentar en Medio Oriente, particularmente entre palestinos e israelíes. Las tensiones continuaron hoy miércoles, así que vamos a estar atentos a lo que ocurra en esta región del mundo siempre tan conflictiva. Y esto tiene relación con lo que pasa en Argentina, porque hoy se cumplen 24 años del atentado a la AMIA, uno de los atentados más importantes de América del Sur en toda la historia, que todavía permanece impune. Hoy se realizaron distintos actos para conmemorar este ataque, que por ahora no tiene justicia. Así que el recuerdo a las 85 víctimas del atentado a la AMIA, también el recuerdo de lo que fue el atentado a la Embajada de Israel y la actualidad de un conflicto que por ahora no tiene solución. En ese sentido, le vamos a comentar a toda la audiencia, muy importante que lean una síntesis para quienes quieran entender un poco más del conflicto árabe-israel y sobre todo de la historia de Palestina, el recorrido por la historia de un pueblo que resiste a la ocupación, la nota de tapa del señor Lucio García Olmo, que escribió para la revista Máscaro del último número. Estamos hablando del número 46, que ya se consigue en todos los kioscos. Así es, están todos invitados, todas, todes y todes, a leer la revista Máscaro para seguir entendiendo un poco más el conflicto árabe-israelí. Nos vamos a la política exterior argentina, porque hubieron diversas novedades, Fran. Así es, el día de lunes y martes de esta semana tuvo lugar en Bruselas una reunión entre los cancilleres de América Latina y el Caribe, 33, de la CELAC, más precisamente con los de la Unión Europea, los 28 cancilleres de la Unión Europea, tratando diversas cuestiones, sobre todo lo que es la cuestión del multilateralismo y el fortalecimiento de la cooperación en los foros globales, también la cuestión de la agenda del 2030 para los para el objetivo de desarrollo sostenible. En este marco, si bien estaban, digamos, asistieron los cancilleres de los países de América Latina y Caribe, también en este marco aprovecharon los países del Mercosur, los cancilleres del Mercosur, a reunirse con la Unión Europea en este marco de negociaciones que empezó hace casi 20 años y todavía no tiene un texto único formal de acuerdo, un texto final. Bueno, hoy se reunían allí en Bruselas. Estaremos la semana que viene comentando algunos resultados de esto. Y también mencionar un poco lo que fue la visita del vicecanciller de Lituania aquí en Argentina, Lituania, un país que bueno, tiene relaciones con Argentina desde 1921 y luego de haber sido anexionado a la Unión Soviética, luego de la separación de la Unión Soviética, tiene relaciones con Argentina desde 1991, siendo Argentina el primer país de América Latina que reconoció la independencia de Lituania. Lituania, que es un país que tiene una gran inmigración aquí en Argentina, de alrededor de 30.000 habitantes, y también sobre todo lo que es aquí en La Plata, que llegaron a establecer la colectividad lituana Nemunas. Para los que viven allí en Berisso, un saludo muy grande. Muy breve, muy bien, muy completo. Ya nos tenemos que ir yendo porque viene Androides Paranoides, este programa musical de música independiente de Lucianita Franco y Matías Sterkel. Yo comentar nada más someramente de prestarle mucha atención, que a lo largo del año lo vamos a hacer, respecto a la guerra comercial que se está librando entre China y Estados Unidos, principalmente en relación a la nueva imposición de un nuevo arancel de 25% a las importaciones industriales provenientes de China. Esto lo digo muy rápidamente. ¿Por qué es importante que leamos esto? Porque hoy el presidente Macri, por ejemplo, dijo que la baja de las retenciones no las iba a tocar. Bueno, los precios justamente a las materias primas que exporta nuestro querido país, bueno, van a estar muy atados a lo que suceda con esta guerra comercial y con las respuestas que estará llevando a cabo China en relación, bueno, al enfrentamiento este que ha planteado Estados Unidos. He dicho esto muy someramente. Para enterarse más dónde lo pueden hacer, en www.ombelico.com.ar, es la revista digital del Ombelico del Mundo, este semanario de noticias internacionales que en el día de hoy ha cumplido su emisión 196 y que los saludo, compañeros. Hasta el próximo miércoles. Un placer, como siempre, atentos este fin de semana a la reunión de ministros de finanzas y del Banco Central de G20 aquí en Argentina. La saludamos a Lucianita Franco, a Rodolfo Seco. Esto fue el Ombelico del Mundo. Hasta el próximo miércoles. Hasta luego.